De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Eso se trata. Después de algunas fallas en el suministro de energía eléctrica, si usted tiene alguna queja o sugerencia, comuníquese al 071, ahí será atendido de manera amable, pronta, y le darán seguramente solución a esta queja de que nos han dejado sin luz ya varias horas la compañía de, ¿qué es? CFE, Compañía Federal de Electricidad. De Luz y Fuerza ya. De clase mundial. Clase mundial. Luz y Fuerza es una historia ya vieja, pasada. Y bueno, en lo que hemos visto a partir del 30 de marzo, el primer minuto del 30 de marzo, fue el inicio formal de las campañas de los presidenciables, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri de la Torre, los cuatro presidenciables aspirantes a ocupar la silla, la máxima silla, la silla presidencial. Y bueno, en esta semana que lleva ya, que se ha cumplido del inicio de campaña de estos personajes, pues bueno, hemos visto de todo, desde los videos tomados por la esposa Enrique Peña Nieto, lo que ven mis ojos y lo que siente mi corazón, es un imágenes que ha capturado Angélica Rivera de lo que ha sido la campaña de su esposo Enrique Peña Nieto. Hemos visto el desvanecimiento y los diferentes tropiezos que ha tenido Josefina Vázquez Mota a lo largo de esta campaña. Y bueno, también hemos visto el llamado amoroso y franco que ha hecho López Obrador con esta frase que ha venido acuñando, el de te extiendo mi mano franca, este llamado que está haciendo para la reconciliación. Eso ha sido parte de lo que nos ha acompañado a lo largo de este arranque de las campañas. Y bueno, ese es el tema que nos va a estar acompañando el día de hoy. ¿Qué opina usted acerca de las campañas presidenciales? Comuníquese con nosotros en el 97-852-52 a través del correo electrónico cabina@lavoladora.net y también puede participar a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Para hablar sobre este tema, agradezco la compañía de mis compañeros Irene Páez, Marco Bishop, en los controles técnicos Rocío Castillo. Y bueno, iniciamos con este tema, el arranque de las campañas presidenciales. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En Viernes Santo, además. En Viernes Santo, aparte, exacto, uh-huh. Exacto. Así que modérense, modérense, por favor. Bueno, sí. Podríamos decir que la figura de Jesús es emblemática, ¿no? Pero es que es más que una figura religiosa, una figura política. Digo que ya podríamos tener otro tema, pero ok. Ay, ¿por qué figura política? ¿Cómo? Pues sí, fue de un... Aparte de los cristeros, ¿quién más, no? No, a mí me parece que sí, el contexto, y podemos decir histórico, cuando nace Jesús... Era una figura política más que algo así como religioso. Bueno, o sea, por ahí han dicho que fue el primer guerrillero de la historia, ¿no? O sea, se le han sin colgado armas, como, ¿no?, muchas cuestiones a Jesús, ¿no? Pero bueno, ese político ahora no es el que nos compete. No es candidato a la presidencia de la República. No está en campaña, entonces bueno. Uh-huh. No se ha desmayado, tiene su mano franca, no tiene una mujer que lo ama y lo sigue. Exacto. ¿No? Sí, no usa aretes de 30,000 pesos, ¿no? Sí, no, bueno, no. Es parte de lo que de lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los candidatos? De pronto vemos campañas sumamente endebles, como el caso de Josefina Vázquez Mota, que de hecho está planteando, ella lo ha dicho que en estos días de asueto, que ella había dicho que no se iba a tomar ningún día de asueto. Pero siempre sí, para reformular su campaña. Le ha ido pésimo a Josefina Vázquez Mota. Para que una campaña se reformule a la semana de iniciada, es que algo va mal, definitivamente, ¿no? O todo va mal. Bueno, vamos a decir algo, ¿no? Digo, de todos modos, el PAN sigue existiendo. Hay algo que existe todavía ahí, que es una estructura de un partido político que tiene también sus adherentes, sus miembros, tiene su músculo también, que sobre todo se ha ampliado, sobre todo estos 12 años de gobierno, donde han adquirido, vamos a decir, las masas que el PRI tenía hasta cierto punto de ciertos grupos sociales, sobre todo ciertos grupos humildes, pues han ido adquiriendo también, ahora se han convertido en azules, ¿no? Hace mucho hubo una investigación, creo que era de Denise Merker, sobre el músculo azul, se llamaba, cuando eran las precampañas, y cómo habían cambiado mucha gente al PAN de lo que era, se llamaba el músculo prista. Y lo que tiene interesante este músculo es que no sabe ni dónde está, ni por quién va, pero el chiste es que tiene que ir, ¿no? Pero bueno, vemos que en la campaña del PAN efectivamente no le ha ido nada bien a Vázquez Mota, nada bien. Sí, no, es desde este desvanecimiento que tuvo, bueno, han venido dándose diferentes circunstancias, ¿no? Desde equivocaciones del equipo de campaña cuando se reunió con Vargas Llosa, cuando le atribuyeron el premio Nobel de la Paz, que Vargas Llosa, este escritor peruano, había dicho, no, que era como la mejor candidata, la persona idónea para ocupar la presidencia de la República, y bueno, el desvanecimiento que tuvo ante organizaciones donde estuvieron aparte los otros tres candidatos. Bueno, estuvo algo previo también, primero, cuando tomó como abanderada del PAN en el Estadio Azul. ¿No? Exacto. Ese fue el primer indicio, ¿no? De que como que les fallaba algo. No, porque al final de cuentas, cuando ella estaba dando su discurso, la gente se empezó a salir. Claro, tenían 3 o 4 horas, creo, ya bajo el sol de la Ciudad de México, y bueno, en el Estadio Azul, que no es un estadio muy, con mucha sombra, pues sí, la gente se empezó a ir, por ejemplo. Eso fue lo primero, ese fue el inicio, vamos a decir, de la campaña, ¿no? Así es. Que también la otra cuestión de la llamada grabada, ¿no? Cuando La pinche sota, ¿no? Exacto. Y el general Luna le manda a saludar, ¿no? Y la filtran, ¿no? Es decir, pues ha llegado a la especulación de que hasta el propio PAN le está golpeando a Vázquez Mota, ¿no? Sí, es que la están dejando sola, ¿no? Hoy había una caricatura que la vi en Facebook, que ya ven que es de las redes sociales donde más ha estado, se filtra, bueno, no se filtran, se comparten este tipo de información. Hay una fotografía a propósito del Viernes Santo donde aparece la cruz y crucificada Josefina Vázquez Mota, ¿no? De ¿por qué me han dejado sola? ¿No? ¿Por qué me han abandonado? ¿No? Sí. Que es parte de lo que podemos ver, obviamente en referencia a lo que ha sido la campaña desastrosa de Vázquez Mota, que... Y es el inicio, digamos. Es el inicio, pero aparte sus coordinadores se niegan, ¿no? Dicen, no, bueno, la cosa va bien, vamos trabajando. No vas a ocultar, como decía en un artículo que leí sobre el respecto de esto, es tapar el sol con un dedo, ¿no? Y hay algo que es interesante. Además, los spots, ¿no? De los spots que hemos estado viendo, que empezaron a bombardearse, ¿desde cuándo fue? Los de los partidos políticos empezaron el primer minuto del 30, que fue el arranque de las campañas. Exactamente. En los spots vemos a Josefina Vázquez Mota diciendo algunos aspectos de lo que ella hizo, por ejemplo, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, con el CEDESOL, ¿no? Que puso 3 millones de pisos de cemento, ¿no? Además, mucha gente ha hablado de la expresión corporal de Josefina Vázquez Mota, de su expresión facial. Es decir, no transmite algo que a la gente le guste. Sí, no. Pareciera falsa lo que está diciendo. Parece falsa y además, como frustrada, ¿no? A mí me parece interesante ver, es como frustración, como enojo además también, ¿no? Y no transmite, por ejemplo, vemos todo el aparato, qué diferencia, ¿no? Hay una comparación, por ejemplo, todo el aparato de infraestructura para hacer, por ejemplo, los spots de Peña Nieto, ¿no? Va en ese recorrido al todo el país y todo el tiempo trae un guardarropa distinto. Es una producción muy distinta, por ejemplo. Sí, con lugares bellos. No, y además es todo bien cuidado. Sí. Sí. Es algo como, han sido muy cuidados, hasta los de López Obrador, también, ¿no? Son muy bien han cuidados. Sido muy bien cuidados, pero los de Vázquez Mota, los primeros spots, de hecho, cambiaron el día de hoy, entraron los nuevos spots, lugares lúgubres, como muy oscuros, muy apagados, que no le han estado ayudando en nada a la imagen de Josefina Vázquez Mota. Nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en La Voladora Radio, lo invitamos para que participe. El arranque de las campañas presidenciales es el tema que nos acompaña el día de hoy. En este momento se escucha esto en cabina. Empezó con eso el problema de la llamada filtrada. Eso estuvo, así empezó, antes de la campaña empezó así. Sí, ¿no? Eso es lo que le... Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 7:22. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Una historia de un país de hombres y mujeres de coraje que revolucionaron su tiempo. 70 años de corrupción como sistema de gobierno. Las ansias de cambio de todo un pueblo. 12 años de una acción que defraudó esas esperanzas. Una guerra que enlutó a 60.000 familias. La historia de México es también la historia de hombres que luchan por la dignidad de todos. El cambio verdadero es construir juntos una nueva historia de justicia, de paz y de fraternidad para México. Movimiento Ciudadano. Partido del Trabajo. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos. Con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Partido del Trabajo. 4 jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Educación de calidad para formar ciudadanos libres y productivos. Con lo de la prepa obligatoria, el presidente se sacó un 10. Eso fue iniciativa de Nueva Alianza, así como la educación preescolar obligatoria. Un país de excelencia requiere maestros y escuelas de excelencia. La Nueva Alianza es contigo. ¿Contamos contigo? Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. Sí, pues no sé, hay que ver mejor el video de esta mujer, a ver qué tiene. Sí, ahorita, con ese entramos, ¿no, Chio? Lo que ven mis ojos y siente mi corazón. No, bueno. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Hola. Estamos a unas horas de empezar la campaña de mi esposo Enrique Peña Nieto. Quiero compartir con todos ustedes todos estos momentos que vamos a vivir a lo largo de esta campaña. Quiero que sus ojos vean lo que mis ojos van a ver y que sientan lo que mi corazón va a sentir. Ya nos tenemos que ir a Guadalajara. Creo que ya llegó. Y lo que escuchamos ahí fue el primer video que tomó Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia por el PRI y el Partido Verde Ecologista, a unos minutos de que iniciara la campaña, el banderazo para que pudieran iniciar ya la campaña. Ellos se iban a Guadalajara para dar inicio, ahí arrancó la campaña de Peña Nieto, y pues bueno, a partir de ese día, Angélica Rivera lo que ha hecho es ir documentando en video lo que es la campaña, ¿no?, de Peña Nieto. Es como un detrás de escenas, ¿no? Exacto, ¿no? Pero aparte, se ven ahí imágenes mal tomadas, movidas. Esta idea de, por ejemplo, como un reality, ¿no? Es decir, casero el video, ¿no? Porque es la visión de la mujer de Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues no es una camarógrafa experta, ¿no? Ha estado detrás de cámaras muchos años, pero digo, frente de cámaras de muchos años, pero no detrás de cámaras, ¿no? Entonces lo hace definitivamente como esta idea de hacerlo como, es un video personal, ¿no? Y la vida de mi esposo y la nuestra, ¿no? Porque además dices que después llega a su casa y habla con los hijas y cómo le fue papá y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿no? Amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto, amor, no? ¿Qué es lo que uno alcanza a escuchar justamente cuando toma el video, cuando está con él, ¿no? Cuando se van trasladando de un lugar a otro, y que es parte de lo que ha ido acompañando y es parte también de la parafernalia que el PRI siempre ha manejado, ¿no? O sea, buscar como no, sí, y hacer su telenovela. No, pero si te das cuenta, la imagen de Peña Nieto está armada así. Es decir, toda esta cuestión, fíjate, hasta los esposos es como el gran transformador de México, ¿no? Y camina con esa majestuosidad sobre las calles de la República Mexicana, como diciendo, yo tengo la visión para cambiar, y además tiene que ver con este hombre guapo y que las mujeres aman, y entonces que la mujer la vaya y lo vea con esos ojos amorosos, cómo lo ve ella, ¿no? Y cómo su corazón lo siente, ¿no? Es decir, vean cómo está bien pensado. Está muy bien pensado. Es el candidato de la televisión, eso ya lo sabemos. No tenemos que alegar mucho, discutir mucho al respecto, eso lo sabemos. Eso está muy bien pensado. Muy bien pensado, no está bien cuidado todo. Hasta ese aspecto que puedes decir, la cámara chueca y como mal tomada, está bien pensado, porque sí, es claro. La idea de que es cercano, ¿me explico? Entonces, es lo que él hace. Por ejemplo, no puedes ver los espectaculares, no sé si aquí en América, pero en México es impresionante ver los espectaculares de Peña Nieto en todos lados. Sí, no, aquí en América, lo que comentábamos anoche, ¿no? En la calle de Nuevo México pusieron esos espectaculares en las bardas de Peña Nieto, justamente con la mujer abrazado, no con Angélica Rivera, sino con las mujeres que fotografía que van a servir para su publicidad, abrazado, con esta sonrisa, ¿no? Le vamos a transformar. Mujeres soñadas con estar con ellos. Exacto, ¿no? Está muy bien pensada. Es decir, es una campaña de imagen. Esa es la campaña de Peña Nieto, es una campaña de imagen. No sí. De ideas, no de profundidad, no de propuesta, no, es de imagen, ¿no? Por eso es el candidato con más proyección de imagen que existe ahorita, ¿no? Porque es impresionante, no sé cómo le habrán hecho los del PRI, pero al día siguiente, el día después de que ya, después de las, del minuto después de que ya se arrancan las campañas, él empezó después, un minuto después, sí, de hecho, exacto, campaña. Exacto, ¿no? Yo creo que como el año nuevo, ¿no? Contando, ¿no? 5, 2, 3, 1, órale, ¿no? Y al día siguiente ya estaba tapizado de los espectaculares, en México estaba tapizado. Así es, a diferencia de, por ejemplo, López Obrador, que lo que hizo fue esperarse hasta las 7 de la mañana con estas clásicas ya conferencias de prensa mañaneras. Que inauguró cuando era jefe de gobierno. Así es. Bueno, José Josefina Vázquez Mota también en la madrugada inicia su campaña, pero ella como en un tono mucho más mesurado, con menos espectacular que Peña Nieto, pero bueno, o sea, uno ve lo que ha sido el inicio de campaña de Peña Nieto y es impresionante lo que se le está inyectando a la campaña, que de hecho López Obrador lo que ha dicho al IFE es que estén muy atentos en que cuánto se va gastando en la publicidad que van utilizando, ¿no? Sí, no, porque definitivamente todo ese despliegue de imagen que se está haciendo de Peña Nieto, pues, bueno, no el documental del corazón que hace Angélica Rivera, se hace con un peso, o sea, eso no cuesta, sí, además no. Lo suben en YouTube, no cuesta, ¿no? Pero lo demás es impresionante la cantidad, y eso cuesta una cantidad de dinero impresionante, porque les decía, es decir, los spots, por ejemplo, la producción que tiene Peña Nieto es muy distinta. Sí, claro. ¿No? Eso es lana, ¿no? Y la cantidad de espectaculares y la cantidad de spots como pagados, porque también podemos ver que se empieza a ver como hay comentaristas y periodistas, o como se les mal llama, líderes de opinión, ¿no? Que empiezan a hablar de una manera muy tendenciosa, curiosamente, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y haciendo un alarde de todo lo que hace Peña Nieto. Por ejemplo, el error de lo que vivió hace un día, ¿no? Ayer vivió esta Josefina en Tres Marías, ¿no? No hubo una nota en televisión al respecto. Nadie lo comentó. Sí, no, es algo que se quedó allí, ¿no? Y que fíjate. Y eso cuesta, ¿eh? Claro, claro. Y que vino mal, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, cuando esto de las pifias y todo esto, sí hubo una ventilación en los medios mucho más amplia de lo que fue. Y que obviamente eso también le significa a Peña Nieto publicidad. Claro. O sea, el hecho de que lo mencionen, que si es un ignorante por no haber sabido citar tres títulos de libros, eso también es publicidad para él. O sea, está muy posicionado en los medios, que como señalas, Marco, es algo que ya lo sabíamos, es algo que se viene manejando y que, bueno, no va a cambiar la tendencia de allí. No, y no va a cambiar absolutamente nada que el López Obrador lo denuncie, ¿no? Sí, no. Es decir, es así de aplastante la estructura y la maquinaria que tiene el de Peña Nieto, y no han cometido un error, por ejemplo. ¿No? Salvo cuando él habla, ¿no? Por ejemplo, en Puebla que dijo. O sea, él habla solito cuando él habla solito. Cuando se le ocurre decir algo, ¿no? Y ya lo traiciona el inconsciente cuando dice que va a favorecer la injusticia social. Se da cuenta que se equivocó. Quizá no, quise que no voy, que voy a favorecer la injusticia social. Y se equivocó dos veces. Sí. Y hasta la tercera dijo, no, lo que quiere decir es que voy a combatir la injusticia social, ¿no? Entonces, bueno, vamos, son cosas que son pequeñas realmente con todo lo que el otro lo va cubriendo, ¿no? Es decir, todo lo que lo vienen cobijando. Por eso el PRI anda realmente está preocupado solo en un par de fechas, los debates. Sí, que el primero es el 6 de mayo, domingo 6 de mayo, ya aún falta. Sí, no, ahí, obviamente, sí, efectivamente, esta parte de los debates, ¿no? Que ha sido tan, por ejemplo, López Obrador ha dicho, queremos más debates, menos spots, digo, nos estamos amuyendo, 16.5 millones de spots van a ser a lo largo de la campaña que usted va a escuchar a través de los medios electrónicos, radio y televisión, aparte de todos los, la publicidad en medios impresos, internet, periódicos, y bueno, toda la propaganda que hay en las calles, los boots, ¿no? De Twitter y todo, bueno, sí. Así es, entonces, la propuesta que hacía López Obrador era menos spots, más debate, y se llegó a confirmar dos debates por parte de la autoridad. El primero es el 6 de mayo, y el otro al parecer es en la primera quincena de junio también, ¿no? Porque están todavía en tiempo. Y lo que dijo la autoridad es se pueden pactar más debates siempre y cuando haya un consenso entre los cuatro aspirantes a la presidencia, y obviamente el PRI dijo no. Nos vamos a sujetar a los debates que marca la autoridad, porque obviamente saben que la llevan de perder. Peña Nieto no es un hombre que tenga una discursividad ni una argumentación. No la tiene. No, tiene esta imagen y bien pulidita, ¿no? Pero que lo pongan a hablar de su bronco pecho y ves un desastre, ¿no? Es un desastre porque efectivamente no tiene profundidad de ideas, ¿no? Josefina tampoco. Eso es lo interesante. Parecía que en el debate con los panistas ella ganó, dicen, ¿no? Pero se fundaba mucho esta cuestión de que se le atacaba mucho porque era mujer y no sé qué, pero ni siquiera tenían que usar el argumento que es mujer para decir que no es capaz. Hay un, por ejemplo, un problema cuando se desmaya, bueno, cuando le da el mareo, ¿no? Dos versiones. Primero, ¿qué era lo que tenía? Que tenía gripa, ¿no? Sí, que tenía gripa. Ella dijo que había, tenía un cuadro gripal y que eso seguramente había... Entonces, cuando empezamos, ah, entonces hacen, no, no eres fuerte, no sé qué. No, no, bueno, después dijeron, desmintiendo eso, dijeron sus propios miembros de campaña que era, ¿qué? Presión baja. Presión baja. Y cuando ella le sucedió, lo interesante aquí es que cuando le sucede, ella no acepta ayuda, no acepta un vaso de agua. Es decir, soy fuerte, ¿no? Como diciendo, no necesito ayuda. Pues ya se puede hacer ejercicio, ¿no? Ah, no, sí, claro, quiere demostrar eso. Es un error. Es decir, se ve una persona necia. Es un error, es decir, cuando decir, ya me dio un, lo que sea, presión baja, gripa, lo que sea. Pues reconócelo, ¿cuál es el problema? Pero es esta cuestión de tengo que mostrarme fuerte y que no soy débil ante los hombres, o no soy débil como mujer y no sé qué. Pero ahí estás mostrando una persona que no reconoce un error. Creo que ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, en Vázquez Mota. No se reconocen las fallas, no se reconocen los errores. Lo que pasó en Tres Marías tampoco se reconoce. Claro. No se reconoce que tuvo un momento difícil, por ejemplo. Dicen que cualquier candidato lo ha visto. En la historia de México no ha habido un candidato en proceso electoral o proceso proselitista que viva eso. Y fíjate que ahí es otro tema, el estado de salud de los candidatos, que es una de las cosas que comentábamos también anoche, ¿no? Uh-huh. En los Estados Unidos sí hay. Quien quiera ser candidato tiene que someterse a un, y está establecido en la ley, en la normatividad, tiene que someterse a un examen médico para corroborar que esté en perfecto estado de salud, porque obviamente ese tipo de cosas intervienen en su mandato. Claro, ¿no? Es de salud, psicológico y estado de su, de su estado financiero. En Estados Unidos así. Ha habido candidatos al Senado, a miembros representantes de los en Estados Unidos, de la Cámara, que han tenido que cancelar su candidatura porque se han encontrado anomalías en cuestión de Hacienda, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Porque se hace realmente, se tiene que hacer ese estudio antes. Sí, claro, pero en México, ¿qué es lo que pasa? Ustedes recordarán este caso tan... tan nombrado, tan llevado en los medios, que fue el caso de Aristegui con Felipe Calderón, cuando ella dijo, claro, que se rumoraba que era alcohólico, y bueno, le costó la entrada y la salida de MBS Radio, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá de eso, o sea, tiene que ver con eso, son figuras públicas, pero por el otro lado, son las personas que llevan como las riendas de la administración de un país, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Y bueno, lo que le han dicho a Vázquez Mota es que se someta a una cuestión médica, y ya le ha revirado al PRI diciendo, bueno, que Peña Nieto se someta a exámenes toxicológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, es así como tenerlo muy en lo oscuro. Yo estaba escuchando un periodista que hablaba, y yo no sabía esto, que por ejemplo, a Fox, él durante el periodo que estuvo como presidente, estuvo tomando antidepresivos. Sí, sí, sí. El Prozac, ¿no? Le preguntaba, ¿usted toma Prozac? Y obviamente no respondía, pero tiempo después se supo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión delicada. Por ejemplo, un secreto a voces que, por ejemplo, la esposa de Cedillo tenía un tratamiento psiquiátrico muy, muy agresivo. Muy agresivo, es decir, la esposa de Cedillo tenía problemas de esquizofrenia, decían, ¿no? Oye, de arranques de manifestaciones de ira y así, entonces, tenían que tenerla medicada, pero bien medicada, porque si no, imagínense en un pleno evento que se nos brote la señora de Cedillo. Sí, no, ¿no? Que se nos, la perdemos, ¿no? Nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en La Voladora Radio hablando del arranque de las campañas presidenciales. Comuníquese con nosotros al 97-852-52, a la cabina. El correo en cabina es cabina@lavoladora.net, que es la misma dirección para que usted se ponga en contacto aquí en cabina. En las redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio, ahí estamos, participe con nosotros. Bueno. En este momento se escucha esto en cabina. No se lo han dedicado, lo tenían tolachado, sí, sí. ¿No? Y que le hacía trabajos de brujería, por ejemplo. Sí, sí, sí, eso es lo que se habló. No, no. Sí, había los había un libro. ¿De quién los era? Continúa escuchándonos poder, ¿no? En el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. XHECA La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 40 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. Bueno, cuadre, dice Chu que no lo, ni lo reconoce en la calle. Sí, lo del metro. ¿Qué pasó? Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Bueno, y regresamos al programa y estábamos con el inicio de las campañas presidenciales y hablábamos de Enrique Peña Nieto, que es el que más como colocado se ve con todo este aparato, me parece que mercadológico, ¿no? Completamente. Uno ve, bueno, yo estaba viendo cómo está diseñado su nombre y me remito a una marca. Sí, ¿no? Sí, en el logo del nombre, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a Josefina le cambiaron el nombre. Josefina Vázquez Mota se llama Josefina diferente, ¿no? Y así le pusieron, ¿sabes? Sí. Y los tres los cuatro candidatos tienen diferente. Por ejemplo, Obrador, que sigue con el discurso de pedir perdón, a mí me parece que ya debería de cambiar, como que dejar eso en el pasado y retomar el camino ya por dar sus propuestas y dejar esto de ofrecer su mano amiga a todos, ¿no? Bueno, el spot este es interesante porque él va pidiendo disculpas a los que haya afectado, ¿no? A la gente que haya afectado en su lucha por la democracia y la paz y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, aquí lo que nos está diciendo es cuál es la postura de la campaña, que ellos ya tienen su bloque, si ya tienen su grupo, ya tienen su, ¿cómo decirlo así? A su público cautivo, ¿no? Vamos a decir los que estuvieron con López Obrador desde el gobierno alternativo. Sí, que ¿no? Este mensaje va a quienes se vieron agraviados por defender la democracia. Él está dirigiendo ahora a la gente que más bien tiene una mala impresión de él, ¿me explico? De violento, de agresivo, que esa era la idea de la guerra sucia, ¿no? Que era un peligro para México, que era agresivo, cuando se le pasaban, cuando él tomó pozos petroleros, es decir, todo ese tipo de... cuando él pide disculpas está hablando muy específicamente del plantón de Reforma, ajá, ¿no? Que es cuando realmente su imagen cayó, ¿no? Como imagen, vamos a decir, en el público masificado, vamos a decirlo así. Porque era una idea de que pues molestaba a otros, afectó a otros, y él habla directamente de los que afectó, ¿no? Entonces, su campaña en este primer inicio se está dirigiendo a aquellos que afectó. Sí, pero a mí me parecería que ya debería dejar eso atrás, o sea, fue en el sexenio pasado que ya no valdría la pena retomarlo, a mí me parece así, ¿no? Lo que pasa es que ellos parten de una idea, es decir, la imagen de López Obrador como alguien negativo para México se ha mantenido durante los 6 años. Eso sí. ¿No? Es decir, entonces, cuando él está diciendo esto, él trata de hacer una reconciliación con esa gente, como decir, volteanme a ver, tengo otra propuesta, ¿no? Tengo la misma propuesta, pero más franca, ahora sí que mano franca, ¿no? Es decir, y ya no, pues ya no es confrontativa, por ejemplo, ¿no? Sí, no, o sea, el hecho de el discurso que manejaba al inicio del 2006, ustedes recordarán, de mandar al diablo a las instituciones, de llamar a las televisoras, particularmente a Televisa, como quien estuvo acompañando todo el fraude electoral, y bueno... Bueno, a mediados de sección escribió este libro de La Mafia en el Poder. La Mafia en el Poder, donde hacía referencia. Y era completamente confrontativo. Así es, ¿no? Y tiempo después, ahora en la campaña, el perfil es totalmente diferente, retoma o vuelve a coger las instituciones que mandó al diablo, sí. Va a Televisa, se entrevista con López Dóriga, que es el máximo líder de opinión de esa televisora, y pues bueno, hay un diálogo amistoso, Entre midiéndose a ver si somos cuates o no. Exacto, ¿no? Entre ellos. Y bueno, sí, o sea, López Obrador ha tenido, y me parece que está como en esta etapa de la cicatrización, o sea. Eso intenta. Pero llamó al ZLN. Llamó al ZLN. Pero hay un peligro con eso. Ahora sí que no un peligro para México, pero hay un peligro para su campaña, que la gente lo vea contradictorio. Sí, claro. Y de hecho es lo que tiene como negativo el inicio de campaña de López Obrador. Independientemente de que no ha tenido el mismo empuje que ni siquiera de Vázquez Mota en cuanto a medios y proyección, que es, ya lo sabemos, ¿no? No es de los preferidos, aunque estiene su mano franca a las instituciones, ni a los poderes fácticos, ni a los empresarios. Ya los perdoné, como dice, ya perdoné a Felipe, a Fox, ¿no? Pero no olvido, dice López Obrador, ¿no? Es decir, aunque perdone a los que lo agraviaron alguna vez, sigue siendo alguien que no tiene no es el preferido de ese tipo de poderes, lo sabemos. Entonces no tiene la misma proyección, por un lado. Y el problema es que con la gente que puede tener una tendencia izquierda, puede verlo contradictorio. Es decir, por un lado nos dices que mal diablo las instituciones, hacemos un gobierno alternativo, ¿no? Es como decir, ¿no? Era un gobierno que tenía su gabinete aparte también y todo, ¿no? Legítimo. Legítimo, el gobierno legítimo. El gobierno legítimo. Era el gobierno legítimo, efectivamente. Tenía su gabinete, se supone, y todo. Hizo todo eso. Uh-huh. Como en contra, como en protesta de la del supuesto fraude. Aunque él no niega que hubo fraude. No lo ha negado. Sigue sosteniendo que hubo un fraude. De hecho, cuando tomó en el IFE la constancia de que es un candidato para la presidencia de la República, él lo dijo en el IFE. Sí, sí, sí. ¿No? El discurso afuera fue eso. Uh-huh. Entonces, bueno, la situación aquí es que el problema con esta campaña, que no tiene el mismo punch en cuanto a imagen y proyección que la de Peña Nieto, ni la de Vázquez Mota tampoco, se puede ver contradictoria. Porque efectivamente, ¿cómo puedes decir esto meses, años antes, y a los dos años ya eres perdonavidas, ¿no? Es decir, en el puro estilo cristiano del perdón, ¿no? Y tiene que ver con esa república amorosa, y tiene que ver, si se ha preguntado si esa amorosa república amorosa tiene que ver con un amor cristiano o si no, o no sé qué. Fue a ver al Papa, saludó a Fox, por sí. Más que lo haya tomado por sorpresa, ¿no? Ahí se la aplicaron. Sí, claro, es esto que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Es como quererse congraciar con los que se sintieron afectados, agraviados y contra quienes fueron sus enemigos, ¿no? También. Por ejemplo, el sector empresarial, que ellos fueron los que contrataron, ¿no? O sea, todo esto de López Obrador, un peligro para México, sí, y todo esto. El consejo de comunicatura de las empresas. Exacto, ¿no? Y que bueno, ahora ha estado reuniéndose con ellos, con los mismos mandos del ejército, ¿no? Se ha estado reuniendo, o sea, ha estado buscando como estas posibles alianzas que le puedan ayudar a acercarse a esos sectores. Claro, porque lo que les decía, porque no se dirige a su público cautivo, ya lo tiene. Es decir, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los mítines del postulador, son mítines nutridos. Sí. ¿No? Defensa de Peña de Vázquez Mota, que no, ni siquiera logra hacer el mitin porque agarra una manifestación de los extrabajadores de Aeroméxico, de una manifestación de Mexicana. Sí, Mexicana. Y no le permitieron hacer un mitin. Sí, lo tronaron. ¿No? Y bueno, lo que le pasó en Tres Marías, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, tiene también su gente, o sea, su público, así, la gente que va a su voto duro. Se dice, no es público cautivo, estamos en otra cosa. Su voto duro lo tiene. El chiste es dirigirse al otro, por eso estás haciendo esta cosa, pero el gran problema es que puede, y es un peligro muy real, que se vea contradictoria su campaña. Sí, ¿no? Y vamos a ver, es el inicio, ¿no? Seguramente habrá, va a haber muchas modificaciones a lo largo de estos meses. Conforme se vean las cosas, cómo sí, van funcionando, ¿no? Peña, digo, esta Josefina Vázquez Mota ya inició, está viendo que es un caos, que no está levantando la campaña. Bueno, López Obrador, por ahí se habla que va bien en la campaña, ¿no? De hecho, se habla que va bien en la campaña, que está creciendo. Va tranquilo, exacto. Va tranquilo. No se mete mucho con él, porque creen que no tiene ningún sentido meterse con él, entonces va tranquilo. Sí, de hecho, porque Vázquez Mota se va directo con Peña Nieto. Sí. López Obrador se va con Peña Nieto. Cuadri, falta hablar de Cuadri. Bueno, Cuadri, ¿no? Que sí, es como el relleno. Bueno, ahora todo el tema que está saliendo de investigar la cuestión del posible desvío de recursos del ISSSTE al PANAL, ¿no? Uh-huh. que bueno, Cuadri no ha sabido qué responder y no ha dado una respuesta clara, ni siquiera por allí cercana, a lo que se le ha cuestionado acerca de el Esther Gordillo, ¿no? No, bueno, no, es ¿qué puedes decir? Que no la conocen. No, no, pues ¿cómo que no la conocen? No, eso es lo que dijo en entrevista. Yo bueno, lo ha dicho algunas veces, pero se sentó al lado de él, de ella cuando tomó su propuesta, digo, los del panel lo asignaron su candidato. ¿Cómo que no la conoce? Después dijo que sí la conocía. Que era una gran, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En fin, pero ese es un problema, porque si sabemos que hay una imagen ahora sí que tenebrosa en la política mexicana, es el Gordillo, ¿no? Exacto, sí, no, es el lado más oscuro de la política en este país. Sí, es el lado oscuro de la fuerza, ¿no? O sea, sí, no. Bueno, nos vamos a ir a un corte, el último corte de este programa. Regresamos, estamos en La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. No, bueno. Es una mujer perversa. No, bueno, es que es el problema. ¿Cómo puedes lidiar como candidato con ese pasado o ese rémora? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes ni llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Como dice ese refrán de mi México querido, árbol que crece para maceta no pasa del corredor. ¿Cómo iba? Quizá no recuerdes algunas cosas, pero no puedes olvidar que aún desde el extranjero podrás votar por el próximo presidente de México en 2012. Aprovecha tu visita y renueva o tramita tu credencial para votar. Es tu derecho. Hazlo por los tuyos. Consulta www.votoextranjero.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? Son las 7 y 53 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. En este momento se escucha esto en cabina. Un momento informar, informado. Nos acaba de informar que no existe la pobreza en México, es pura clase media. Sí, es clase media. Ah, si te creías pobre, bueno. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. No te cuentes. Y bueno, también esta semana nos enterábamos que en México no hay pobres, sí, sino que sí. En México hay clase media, o sea, clase emergente, según Cuadri, ¿no? Sí, sí. El otro candidato, el candidato del partido Nueva Alianza, el PANAL, el partido de la maestra Elba Esther Gordillo. Aunque no lo digan. Aunque diga que no la conoce, es el, y bueno, que esto que hablábamos, ¿no? O sea, el escandalito que está ahí surgiendo, este pequeño infierno del recurso del ISSSTE, que presumiblemente se desvió para el partido Nueva Alianza, ¿no? Para el PANAL, entonces. Lo cual no sería nada raro. Sí, no, bueno, sí. No, así ha funcionado el pastel gordillo, así funcionará siempre. Así es, ¿no? Nada más que lo interesante es que lo haya ventilado tan rápido. Sí, ¿no? Ahora lo que se está pidiendo es que se investigue no solamente los recursos del ISSSTE, sino otro tipo de recursos que sean asignados a otros proyectos y que, bueno, presumiblemente pueden tener algún desvío de fondos, ¿no? Y eso es lo que mencionaba justamente Cuadro, y no lo del desvío, sino lo de la clase pobre que no existe en este país. Sí, no, porque que él partía de con esto un estudio de no sé quién citó, ¿no? Porque aparte, como él es maestro, él es erudito, ¿no? Entonces tiene estudios formales, según él, ¿no? Entonces, como hay, las personas tienen refrigerador y televisión, es clase media. Sí, ¿no? Entonces, lo hizo en esos barrios bajos que hubo que está por en la Ciudad de México, donde efectivamente tú puedes abrir, si te puedes techos de lámina, lo que sea, pues si tienes su televisión y tienes su refrigerador. Tienes su refrigerador, ¿no? Entonces, partiendo de ese estudio, desde ese punto de vista, son, vamos a decir, bienes de clase media. Sí, no, de hecho él decía, ya basta que nos digan que somos pobres, ¿no? Cuando no es así, no, no es porque así. Tenemos nuestra... No, faltó el bocho porque Fox decía... Ajá, Fox decía bocho, tele... Changarro, ¿no? Changarro, ¿no? Pues todos tienen changarro porque todos tienen el comercio informal. Es lo que también decía, como... Pues todos tienen trabajo porque tienen un comercio informal, tienen un negocio en el comercio informal. Claro, de películas pirata, de rines robados, de lo que quiera, de lentes piratas, de playeras igual, o sea, lo que sea. No, pero él sería la afirmación, y ese es el candidato, el otro, el cuarto candidato. Así es, ese es, es como el relleno de esto, ¿no? Ese es, ese que se sube al metro y no lo reconoce nadie, ¿no? Que sí. Ni siquiera él se conoce, porque para sus spots pone a un joven haciéndola de él. Sí, ¿no? Que es este spot tan horrible. No, tan incoherente, o sea, sí, tan ilógico. Cuatro jóvenes van a recorrer el país, ¿no? Ajá. Yo soy muy conservadora y estricta. Una joven, dice, ahí, ¿no? Simulando Josefina, que es Vázquez Mota, ¿no? Ah, pues yo soy muy amoroso, ¿no? No, el otro. A mí me gusta verme bien haciendo así un guapo como Peña Nieto y un joven que yo soy maestro, comprometido con mi país. Exacto. ¿No? Un joven que se parece a Cuadri, ¿no? Joven, claro, no Cuadri, joven. ¿No? Con bigotitos, esos lentecitos, igual que Cuadri. Sí, exacto. Es un candidato que ni él mismo se reconoce como tal, que tiene que poner a un actor de un comercial para decir quién es él. Exacto, sí, ¿no? Sí. Ese es un buen ejemplo de lo que es él. No, bueno, y después la puntada que se aventó, digo, a mí me pareció una puntada porque estando el sistema de justicia penal, como lo hemos referido en diferentes programas, de la privatización, ¿no? O sea, privatizar el sistema. Ah, de Cuadri vamos a escuchar propuestas alegres. Sí, claro. ¿No? Alegres y ocurrentes y divertidas, porque efectivamente él sabe que no tiene ningún tipo de posibilidad, y entonces se dedica a decir, pues, a ver qué se me ocurre, ¿no? Así como divertido, así como que de impacto, ¿no? Quiero que también a privatizar las playas de México, o algo así, ¿no? Sí, no, de hecho, me parece que con Cuadri iba a pasar esto que ha pasado con los candidatos del PANAL, que es el voto diferenciado, ¿no? O sea, para no perder el registro, votas por los otros candidatos a diputados, senadores, si es que hay en algún otro estado el PANAL, la imagen del partido, la figura del partido, votar por ellos, pero no por el candidato, ¿no? Porque alguien decía, bueno, ahora con el trueno entre el PANAL y el PRI, esos votos se les va a perder a Peña Nieto, ¿no? Pues obviamente no, porque seguramente hay una negociación también atrás, ¿no? Bueno, esos votos se van para el presidenciable. Pero puede que sí estén perdiendo la posibilidad del registro, ¿eh? Porque sigue, es tan ridículo este candidato que la gente puede hasta ni votar por los candidatos, por los del PANAL. Claro, que estarán contando con su voto, volvemos al voto duro. Y el voto duro del PANAL, pues, es el sindicato, es el CENTE, ¿no? Sí, ¿cuánto se necesita? ¿Alguien sabe cuánto se necesita para conservar el registro del partido? El 2%. 2%. Y bueno, ¿el padrón cuánto dices que era? Era por arriba de... como de 100 millones, poco 100 más. Millones, entonces son 100 millones, el 2% de 100 son 2 millones de votos. Que de hecho en las encuestas él decía que había una intención del 1% de votos, es decir, que no representa ni siquiera el 2% que se requiere, ¿no? Se requiere. Entonces veamos, ojalá y pierda el registro, porque digo, bueno, perdón. No te preocupes, el Vester Gordillo formará otro partido, entonces no, bueno, con otro nombre, si no. No, pero es que es muy chistoso como... A mí es muy significativo cómo haces un spot para promocionar tu candidatura y ni tú mismo te presentes como tal. Sí, ¿no? Que tengas que poner a alguien que te actúe como tú en una parodia que hace de lo que es la campaña presidencial, porque dicen cuatro jóvenes van a visitar el país, van a recorrer el país y no sé qué. Entonces, él es una parodia de un candidato presidencial. Él mismo lo está manifestando con su spot, ¿no? Entonces, bueno, a ese nivel de ridículo hemos llegado en ese tipo de cosas. Y lo que viene. Sí, lo que nos falta todavía. Nos falta muy. Sí, apenas llevamos una semana de campaña. Y bueno. Y el hartazgo de los comerciales ya. De es, los spots, ya. Exacto. Y esa es otra cosa que te podemos comentar ahorita. Es decir, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí. ¿No? Y este. O sea, ya me lo sé de memoria. O sea, y eso que no veo mucho televisión, la veo un par de horas. ¿No? Es impresionante cómo efectivamente el IFE se encargó de que a fuerzas tiene que haber este tipo de cosas y ahora le iba, ¿no? Sí, que Corazón Televisa y TED Azteca no están contentos. Porque sí, es una, ¿no?, cantidad de tiempo aire, digo, tiempo aire. De tiempo, dinero, de lo que le representa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que todo esto surgió a partir de lo de esta campaña sucia que se hizo de algunos candidatos, en este caso de López Obrador, ¿no? Uh-huh. Que antes podía llegar cualquier persona, cualquier hijo de vecino, a contratarte espacio en radio, televisión, con anuncios. Y bueno, eso implicaba una cuestión muy fuerte de dinero, no solamente esas personas, sino de los propios partidos políticos, los infomerciales, ¿no? Que veíamos en los programas, ¿no? El candidato cocinando, enseñándonos a hacer galletas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Josefina nos comparte su receta del pollo a la plancha, ¿no? Sí, sí. A limón. A limón, sí, yo me acuerdo que alguna vez vi a Ebrard cuando todavía quería, sí, también ahí saliendo en el programa Hoy de Televisa. Sí. Quizá qué estaba haciendo, cocinando alguna cuestión, así que dices, y bueno, ¿qué hace? Obviamente son los infomerciales que les deja muy buena lana a las televisoras, y que cuando se hace esta modificación del COFIPE, que en materia electoral, pues obviamente ellos decían, no, es que se atenta contra la libertad de expresión, se atenta cuernos, ¿no? Claro, sí. ¿Cuánto dinero? Millones, ¿no? Dejaron de percibir por ese concepto. Bueno, ahora están, ¿no?, recibiendo el dinero no en eso, sino en qué noticias no van a pasar, en qué noticias sí. Exacto, de hecho hay, por parte del IFE, hay un monitoreo de medios. Ah, sí. El famoso monitoreo de medios. Nos decía lo que decías, el porcentaje que dio el IFE mismo de las precampañas, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cuánto dinero se destina para el monitoreo de medios? Es diferenciado, por ejemplo, en el Estado de México, que también vamos a tener elecciones el 1 de julio. Ahí se habla de un monto de 5.5 millones, ¿no?, de pesos para monitoreo de medios de comunicación en electrónicos, ¿no?, radio y televisión. Pero el IFE lo que hizo fue crear un centro de monitoreo de medios que costó por arriba de los 15 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. O sea, desde donde están ahí monitoreando todos los medios de comunicación, qué se dice, qué no se dice, se pasan los spots, no se pasan los spots, y aparte también el ejercicio que se está haciendo con la UNAM, de darle seguimiento a los noticieros de la radio y de la televisión, para ver cuántas veces se nombra en la nota, sí, sí, a Vázquez, sí, Mota, cuántas veces a Peña Nieto, cuántas de esas notas son a favor, cuántas son en contra, cuántas son neutrales. Híjole, ¿cómo nos van ahora en este programa? No. Sí, no, nos, o sea, cuenta muy mal las porcentajes, a lo mejor. Mira, yo estaba el otro día escuchando MBS Radio, y tienen el ombudsman de MBS, ¿no?, que hace, ajá, como el análisis y todo esto. Entonces, él estaba haciendo también la valoración, cuántas veces se ha mencionado y de qué manera, positiva, negativa, neutral, a cada uno de los candidatos. Y la que más se había mencionado era a Josefina Vázquez Mota. Según eso, porque estaba de pre-campaña, ¿no? Exacto, y con más notas negativas, ¿no? Uh-huh. O sea, más comentarios negativos. Entonces, hay todo un despliegue impresionante que está poniendo a trabajar el IFE. Obviamente también pues está en el centro del huracán, ¿no? O sea, todo el mundo está observando también qué va a pasar, bueno, con el IFE. Fue tan denostado en 2006 que a lo mejor quiere recuperar su su prestigio, su poca credibilidad. Su credibilidad, tienes toda la razón. Por ejemplo, dijeron que hubo un par de comerciales del gobierno, ¿no?, federal, sobre las obras que se han hecho, promoción de las obras que se han hecho, cuando ya no era posible, dos se pasaron, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién tuvo la culpa? Porque el gobierno federal va a decir que fue problema de la red difusora. Entonces, ¿a quién van a culpar? ¿Al que se le pasó el switch, ¿no? ¿O cómo van a justificar que se pasaron dos comerciales y ya el PRI fue rápido a hacer una denuncia, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Es que hay toda una cuestión, ahí es muy ambiguo, ¿no? La cuestión de cómo mides, cómo valoras tú los spots que pasan. Por ejemplo, los spots tienen un sello digital, que es con lo que monitorean, ¿no? O sea, no es que se sienten todas las personas a escuchar todas las radios, toda la televisión, y ah, sí pasó, ¿no? Sino tienen un sello digital, cada uno de los spots, y lo que hace es que, digo, su tecnología es muy avanzada, va detectando justamente que se la pase. Frecuencia de esa, de ese exacto, spot. ¿No? O sea, ponen y ah, sí, sí, ya pasó el sello digital, ya lo registró y todo esto, es la manera en lo que que lo contabilizan. Pero había todo un tema en cuanto a las repetidoras, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, estaban en campañas y esos spots están pasando, ¿cómo se le hace, no? O sea, es todo un tema. Me parece que el IFE se ha metido también en camisa de once varas al querer regular esta parte de los anuncios de los partidos políticos en los medios. Y bueno, es igual de lógico cuando se hacía cuando se también se apeló a la cuestión de las candidaturas de igualdad, ¿cómo se llama? Perdón, de igualdad de género. Ah, sí, de cuota de género. Cuota de género. Cuota de género. ¿No? Que tenías el 50-50. No, era 60-40. No, pero en realidad son 50-50. No, ¿no? Era 60-40, una 60-40, cosa así. No las cumplieron los ciertos partidos, no las cumplieron. No, sí, ¿cómo no? Sí, hasta hubo gente del PAN, candidatos que ya estaban del PAN, van a recurrir ante el Tribunal Electoral porque los quitaron, ¿no? Para cumplir la cuota de. Por eso, es decir, como no las cumplieron, tuvieron que sacar algunos para poner a mujeres, porque eran mujeres, ¿no? Ese es el problema, que no había suficientemente candidatas mujeres para cumplir la cuota. Y es decir, ahí no importa, por ejemplo, si el candidato o el precandidato es el adecuado. Es simplemente que tenga que ser hombre y mujer. Son esas ideas de la democracia erróneas, que tienen que ser igualitario. Estamos llegando ya a las 8 de la noche. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Qué están diciendo? ¿Lo volviste a prender, sí? Sí. A veces ya está arrancando. A ver, ¿viste este? ¿Ya también es de la grabadora? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 8 y 8 minutos. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Estás preocupado por mi señal de internet? Pues sí, que preocupada estás. Sí, yo estoy en todo, estoy en todo, en todo. Sí, todo, todo. Sí, hay casos raros en la vida. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos a eso, se trata la parte final de este programa, y pues bueno, regresamos con esta parte también, digo, es importante, ya que hablamos de los presidenciales, también saber cómo va la cuestión de la publicidad y cómo están funcionando los medios en ese sentido, ¿no? Esto que decíamos, 16.5 millones de spots que usted escucha a diario, de 6 de la mañana a 11 de la noche, entonces es impresionante la cantidad, de veras que yo he escuchado, digo, lamentablemente en esta estación tenemos que pasarlo por una obligación de ley, ¿no? Que ay, que bueno, valdría la pena aclarar que esos spots, o sea, que uno pasa, los tiene que pasar por obligación, pero no te dan absolutamente ni un peso por pasarlos, ¿no? Y las opiniones sobre los spots son malísimos, pero aparte estamos, diría don Cecilia, hasta la madre, ¿no? Ya de ellos, o sea, es demasiado. Sí, los primeros, llevamos 8 días con ellos, ¿ya? No, llevamos... Tú dijiste una cifra impresionante. ¿Cuántos spots van a ser? 16.5 millones. 16.5 millones en un promedio de ¿cuántos minutos? 30 segundos. 30 segundos. Cada uno. Entonces son 8 puntos millones de minutos. Y mucha imperia de minutos. Ni alcanza, ¿no? Para. No, sí, sí. Escuchando lo mismo. ¿No? Ya vamos bien. Ni siquiera voy a ir a la cuestión de si dicen algo profundo, si dicen algo realmente que es una propuesta para el electorado o lo que sea. No, no me voy a meter en eso. Son 8 minutos de qué, de decirnos que tenemos que votar por ellos, claro que son la mejor opción. Pero aparte nada de plataforma política, ¿no? O sea, es puro manejo de imagen. Pero también el spot es el... Yo te lo firmo y te lo cumplo. Pero bueno, es que hay un problema. En 30 segundos, ¿qué puedes decir? Sí, ¿no? Realmente, ¿qué puedes decir que pueda ser una propuesta para el electorado? Nada. Es esta idea de la publicidad que tiene que ver con el impacto. Ajá. Con el impacto. Entonces, pues, tienen que ser 8 millones de minutos. Por el impacto que tienen que tener, ¿no? Y es esta, por ejemplo, yo quería retomar, por ejemplo, la idea de la igualdad en los contenidos, de que si se menciona de manera positiva, negativa, que tiene que hablar de manera equitativa a todos los candidatos, los cuatro candidatos, ¿no? O sea, es imposible medir eso. Había un problema, por ejemplo, cuando querían regulamentar los programas de opinión, por ejemplo, ¿no? Que ya no se hizo, ¿no? Sí, no, eso ya no pasó. ¿No? Ahí se dijeron no. O sea, ¿cómo puedes? Solo noticieros. Es la intención. ¿Cómo pueden medir equitativamente a alguien cuando alguien tiene una opinión? Nadie piensa, cuando está empezando a hablar, cuando estamos en el micrófono, por ejemplo, ahorita, que si vamos a hablar equitativamente de los... voy a hablar equitativamente de los cuatro. Nadie puede pensar así. No somos máquinas, ¿no? Es decir, voy a programar mi cerebro para que hable equitativamente de los cuatro, ¿no? Y positivamente de los cuatro. O neutralmente de los cuatro, ¿no? Es decir, los seres humanos no somos así, ¿no? Pero es esas ideas de la equidad, ¿no? Este IFE que está haciendo toda esta, el IFE policía, ¿no? Lo veo como policía de los medios, para que entonces nadie pueda favorecer la opinión de nadie. Pues no, la idea de los spots y las campañas es para favorecer opiniones, para convencer a gente. Pero el problema es que se podía dar como en el 2006 que hubieran programas tendenciosos a descalificar a algún candidato, ¿no? Ese era el problema. No, el problema fueron la campaña... contra López Obrador. Contra López Obrador, pero era una campaña de medios. Sí, claro. Uh-huh. No de opinión. Sí, no, era... ¿No? Quien tenía el dinero es el que tiene el dinero es el que puede meter la publicidad... Sin mayor problema, ¿no? No, y en la opinión, pues la gente opinaba y podía hacer derecho de réplica, por ejemplo, en ciertos programas. Mucho de la campaña anterior de López Obrador fue tratar de desmentir ciertas cosas, ¿no? Y eso también era parte del publicidad. De eso nunca se quejaron López Obrador. ¿Se quejó de qué? De la campaña de medios que hacían ciertas asociaciones civiles, que no eran del PAN, o el PAN también, ¿no? Para atacar su figura, ¿no? Su candidatura. Pero el problema es ese. El problema es si va a haber una tendencia que quiera modificar la opinión del electorado. Pero la campaña en sí es eso, es crear una tendencia. Sí, claro. Entonces, ¿cómo pretende hacer el IFE para medir las campañas? Entonces no se pueden decir nada de los candidatos, no se pueden atacar, no se pueden decir, no se pueden revirar. Mira, lo que es un hecho es que también, por ejemplo, toda esta propaganda me parece que va dirigida a los indecisos, a los que no saben por quién van a votar, porque obviamente ya tienen su voto duro, pues todas las bases priistas, perredistas, panistas, ¿no? Que son los que son seguros que van a salir a votar. ¿Qué va a pasar con el otro tanto? En las votaciones pasadas de 2006, ¿alguien recuerda? Fue menos del 50% los que salieron a votar, ¿no? No, sí fue menos del 50%. No, alcanzó por ahí, ajá, a lo mucho el 50%, ¿no? Se supone que fue mucha gente a votar. Pero de ahí en fuera el otro 50% no, es al que... Y obviamente ese 50% que fue a votar tiene que ver también con una cuestión de la base política de los partidos. Mucha, claro. Entonces, y el otro 50% es al que le están apostando. Hablaban de que ahora quien va a definir las elecciones va a ser el voto de los jóvenes. Vamos a ver qué tantos jóvenes van a votar. Con razón Cuadri hizo ese comercial. Exacto. Sí, porque es como también como ya parte de eso, ¿no? O sea, quién va a decidir según la elección por el número que hay de votantes, de posibles votantes, son jóvenes. Pero, o sea, tú también ves esa posibilidad, también es el no pueden ir a votar, ¿eh? O sea, también no, igual y tienen la decisión de no salir a votar, ni siquiera ir a anular su voto. No salía a votar, y eso también es un fenómeno que se tendría que analizar, ¿no? O sea, que no se puede quedar nada más esto de las personas que no salen a votar, no nada más se queda en el de no salen a votar porque se quedaron a ver televisión o porque no les importa, sino también por ahí debe de haber un significado fuerte de por qué no salí a votar, ¿no? Bueno, la idea de una democracia es participar, si no, no puedes estar dentro de una democracia. Esa es la idea, participar, tienes que participar de alguna manera. Ahora bien, hay una forma en que se contempla en el voto, que es anular el voto. Es decir, es una forma de manifestar que tú ves, si no estoy en favor, no me interesa, o no estoy en contra de lo que se nos está proponiendo. Es anular el voto, pero tienes que irlo a anular. Uh-huh. Sí, pero de alguna manera es también una forma de legitimar, que esa es la única forma de organización que puede existir, legitimar, por ejemplo, la actuación del IFE, del Instituto Federal Electoral, con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, también todas las cuestiones monetarias, todas las cuestiones de corrupción que también se manejó en 2006 acerca del IFE, ¿no? Bueno, no sé si es podemos discutir si es una cuestión de legitimar eso, ¿no? Es decir, esa es la única forma que existe. Bueno, no es la única forma que existe, supongo, ¿no? La idea aquí es, ¿qué es la que tenemos? Entonces, ¿cómo podemos cambiar con lo que tenemos? Sería muy pobre decir que votando por el menos peor, ¿no? Bueno, eso fue por supuesto. O sea, eso es lo que va a pasar, pero es muy pobre, es como muy reduccionista. O voy a votar porque ya sé que va a ganar tal. Exacto. ¿No? Porque o no votar y ellos. Dejar la opción de siempre, o sea. Sí, es decir, no voto y no hago nada también, es otra opción, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión, ¿qué hacer en tal caso si algo de lo que nos presentan como posibilidades, como opción, A mí me parece que esta opción de quedarnos como estamos hasta ahora con el PAN, yo creo que no. A mí me parece que por allí no va a ir, ¿eh? El PAN está muerto. Exacto, ya huele a cadáver. Huele a cadáver. Me parece que por ahí no va a ir la opción. Y muy a pesar de lo que dicen los panistas, la propia candidata de ver como un único contendiente interlocutor a Peña Nieto, me parece que está como muy alejada del asunto, porque yo a ella la veo muy fuera de la posibilidad de la contienda. Ni siquiera esta semana lo que se vio. Esta semana está fuera, vamos a decir, de posibilidades de contienda. Hasta esta semana, ¿no? Peña Nieto va muy firme en su campaña de mediática, ¿no? Y no. Además con esta parte que la gente cuando te escuchas hablar, es bueno, sí, con el PRI estábamos mejor, ¿no? Bueno, esa es parte de la campaña que ha hecho el PRI. Claro, entonces, ¿no? Mejor malo conocido que malo por conocer, ¿no? Exacto. Entonces, regresemos a lo que ya conocemos, que ha funcionado, que ha estado más estable el país, porque efectivamente estamos en una estabilidad del país impresionante, y que partió desde el sexenio de Fox, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, efectivamente, el gobierno del PAN, lo que decían los periodistas, que aunque no les gusten a los panistas, es que, pues sí, sus cifras no les ayudan, ¿no? Sí, ¿no? Sus resultados de gobierno no les ayudan. Sí, no, Vázquez Mota está cargando con lo que ha sido la administración calderonista. Uh-huh. Y tenemos ahí los resultados que la interpelan en la calle para decirle que qué onda con ese gobierno, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, lo que le he usado muy bien esta, es decir, la campaña de Josefina Vázquez Mota no ha funcionado, no pinta, no está en contienda realmente. Sí, ¿no? En este momento, ¿no? Peña Nieto va fuerte en su campaña mediática, preocupada en que eso no, ninguna, vamos a decir, actividad política realmente de su candidato le echa a perder, ¿no? Es decir, qué horror, ¿no? Pero así es decir, que no haya ningún tropiezo en cuanto a declaraciones del candidato, es decir, ante cualquier propuesta que pueda hacer, qué curioso, ¿no? Fuera de la imagen que tiene que cumplir. De cuidar, sí. De cuidar. Y el otro que es, que trata de reconciliarse con aquellos que había lastimado, ¿no? Sí, ¿no? Para ver si lo toman como una opción para reconstruir el país, ¿no? Y el otro en su combi con sus compañeros visitando el país, ¿no? De hippies, ¿no? Sí, como un rollo hippie, ¿no? Así como en flores. El otro, su viaje, men, ¿no? Y entonces ahí lo sigue con sus 20 millones de liste, ¿no? En la bolsa, ¿no? Sí, caray. No es un viaje cualquiera, es una combi parece, pero es una combi bien equipada. Sí, no es una combi tan hippie y tan austera como se ve. Pues bueno, estamos llegando al final de este espacio, de eso se trata. Y pues bueno, este programa usted lo podrá escuchar mañana en su repetición a partir de las 5 de la tarde, así que no se lo pierda. Mañana de eso se trata en su repetición y en la semana ya estará en el podcast de La Voladora Radio para que usted lo descargue y lo comparta de manera libre. Quiero agradecer en este espacio a Irene Páez, a Marco Bishop, en los controles técnicos a Rocío Castillo, mi nombre es Verónica Galicia y pues bueno, pronto estaremos solucionando nuestro problema en internet, nuestra señal por internet. Ya digo, si tiene